Continúa de esta manera y construyendo comunicación comunitaria en el día de la fecha. Estamos en contacto con el intendente de la localidad de La Adela, Juan Barrio Nuevo. Buen día, Juan Barrio Nuevo. ¿Cómo le va? Juan Pablo Bertolini lo saluda. Juan Pablo Bertolini, buenos días. ¿Cómo está, Juan? Y acá estamos, un poco con esto que nos ha tocado nuevamente con la empresa de la Compañía Industrial Progreso, que ya viene del año pasado con despidos de los empleados. El año pasado fue alrededor de 8 o 9 empleados que despidieron y esta semana nos enteramos que esta misma empresa viene por cierre definitivo y que son empleados de, o somos, mejor dicho, empleados, porque yo, en el cual pertenezco a la Compañía Industrial Progreso, por el tema de que fui elegido como intendente, estoy hoy por hoy cumpliendo mis funciones en la municipalidad. Pero sí, lamentablemente son tiempos que dependen de lo climático, las extracciones de sal, es todo natural, el proceso que lleva la sal es todo natural, necesita del agua de lluvia, necesita de calor, necesita de que se que trabaje esa laguna, y bueno, en principio, hace 4 años atrás, que lleva la Compañía Industrial Progreso sin poder extraer sal. Normalmente las extracciones se hacen en la temporada de verano y se logran sacar entre 70, 80 hasta 100.000 toneladas. Y bueno, durante toda la temporada, a toda la gente que está en planta, digamos, trabaja todo el año para las extracciones. Bueno, se ocupan gente por contrato, pero bueno, la gente que está en planta está todo el año. Y bueno, esto ha ido año a año. En principio el clima fue muy seco, en el cual no trabajó la laguna, no hizo sal. Después los últimos 2 años fueron muy lluviosos. Este año, bueno, todos sabemos lo que ha perjudicado la lluvia, y se estiraron hasta este año supuestamente los funcionarios de la Compañía Industrial Progreso para poder extraer ahora este año que pasó, a fines del año pasado y principio de este, pero bueno, también fue imposible. Por otro lado, tuvieron el apoyo de algunos colegas, en este caso de unos colegas que están acá nomás, y le prestaron unas toneladas de sal para poder seguir trabajando, viendo la posibilidad de poder llegar a poder sacar algo este fin de año que pasó, pero bueno, todo fue imposible. Esto fue llevando a la empresa a un lugar en el que no puede contar con la materia prima. Y bueno, esta semana nos enteramos que vienen por cierre definitivo. Así que vemos cómo continúa todo esto. De alguna manera, ellos vinieron con una propuesta a los 14 empleados, que son 14 familias, que quedan, bueno, estos 14 empleados quedan sin trabajo. Son 14 familias en la localidad de La Adela, Juan. Entendemos la angustia que se puede estar viviendo en un momento así, aunque en la cuestión técnica se entiende las razones de la empresa, digamos, de que su tarea no puede prosperar, su método de producción, como usted muy bien lo explicaba, al estar relacionado con la cuestión climatológica, etcétera. También vemos que, digamos, no son tiempos que traigan buenos vientos para el sector de los trabajadores. Nos preguntábamos si hay alguna novedad en el sector justamente productivo, en las áreas en donde el Estado, digamos, en el caso de La Adela, la Intendencia, tiene algún plan de remediación, un plan para cubrir, ¿no es cierto?, alguna de todas estas bajas que va a haber en el mundo laboral de esa localidad del sur de La Pampa, Juan. Lo que pasa es que repercute mucho, si bien estamos hablando hoy por hoy de 14 empleados, el año anterior de entre 8 y 10 empleados, esto hace un número más que importante y esto claro. supera todas las expectativas que uno tiene cuando son personas que, hay personas que hace cerca de 40 años que está trabajando en esa empresa y hoy por hoy te encontrás con esto. Yo creo que también hay que analizar muchos puntos, ¿no? Más allá de que la empresa hoy no pueda contar con esa materia prima. Estuve también en algún momento reunido con los funcionarios de esta empresa y bueno, ellos cuentan su parte y creo que también en el día de ayer o antes de ayer fueron por lo que es el proceso de crisis y bueno, de ahí se verá si el proceso de crisis se lo tomarán o existirán alguna otra posibilidades, digamos. Ellos han intentado de poder tener, los contactos con distintas salineras de la provincia de La Pampa, y bueno, todo tiene un costo. Prestar hoy creo que la mayoría están en las mismas condiciones, existe la posibilidad, por lo que ellos decían, que le venden, pero bueno, el hecho de venderle se encarecen mucho los costos en el traslado, en los transportes, y esto hace que sea imposible de poder seguir trabajando. Funcionando con normalmente, claro. Así que bueno, son un montón de cuestiones que se juntan y uno tratar de escuchar por un lado a los empresarios de la compañía, porque la empresa de Progreso es la parte de, está armado por un ellos tienen las oficinas en Buenos Aires, están armados por una comisión de directorio y bueno, por ahí los dos funcionarios que vinieron, ellos vinieron con una propuesta y bueno, obviamente la gente que hace tantos años que está, la propuesta que trajeron no le cerró y esto es muy muy obvio, tantos años y que bueno, hoy te puedas quedar sin trabajo de un día para otro y con una indemnización de lo que ellos no están de acuerdo, pero bueno, es tratar de ver, de analizar y de poder ver las distintas posibilidades, porque la empresa por otro lado no tampoco se desliga completamente. Ellos lo que dicen es que bueno, que el próximo año, si esto mejora o el tiempo acompaña, estarían nuevamente haciendo la cosecha, pero obviamente que también están despidiendo a los empleados. O sea, claro. No hay otra propuesta como para proponer, digamos, bueno, dedicamos todo de 100% y nos jugamos al próximo año y de poder armar algo en conjunto o escribir algo en conjunto de que esto quede plasmado de ambas partes y bueno, de una forma u otra. Yo creo que también el loteo que tienen el Salitral Negro para seguir trabajando, se me ocurre por ahí que alguna otra empresa se pueda hacerse cargo, pero bueno, esto es pensar en futuro, si existe esa posibilidad. Pensando positivamente, pero de acá para adelante. ¿También se baraja la posibilidad de constituir una cooperativa de trabajo o Barrio Nuevo? La verdad que de eso desconozco. Yo, la verdad que eso desconozco que se pueda manejar. Sí, yo he estado esta semana, el lunes, cuando estos funcionarios vinieron, que estuvimos, nos enteramos del tema, yo justo andaba de viaje, el día martes, más allá de lo que lleva el tiempo dentro de la municipalidad, en transcurso después del mediodía estuve con estos funcionarios, ahí nomás me puse en condición, o sea, en contacto con funcionarios de la provincia, y en el día de ayer también estuvimos recorriendo varios funcionarios de la provincia y viendo también a través de la, creo que ellos también estuvieron en minería y bueno, en la parte de la Secretaría de Trabajo, de poder tener algún diálogo, a ver cómo continúa todo esto, y vuelvo a repetirte, si existe algo que pueda existir, o sea, que pueda aparecer, más allá de la materia prima o alguien que se quiera hacer cargo, no sé. Pero bueno, desconozco por ahí de una cooperativa de trabajo, obviamente que siempre está faltando la materia prima. Pero bueno, claro. Esto es todo, claro. Nada, estar pensando qué se puede hacer y ponerse a disposición, ¿no? Con todo el equipo de trabajo de que me acompaña y también esperar también el apoyo y el acompañamiento de todo el equipo de trabajo del Ejecutivo Provincial. Del Gobierno Provincial, está perfecto. Le cambio... también la buena predisposición de estos funcionarios de la Compañía Industrial Progreso, que tienen una trayectoria de más de 70 años en el lugar y que, bueno, han explotado esa laguna, la han trabajado siempre y, bueno, no sé, pero son muchísimos años que tiene una trayectoria importante y que, bueno, que sí, que no ha sido una empresa que ha tenido altos y bajos, sino que sí, hoy por hoy llegamos a este punto y por cuestiones climatológicas. Hemos pasado por una seca muy profunda en donde se pierde el 80% de los animales, es netamente ganadero el departamento, es netamente ganadero la municipalidad. Luego vinieron los incendios, fuimos el departamento más castigado, y luego las lluvias que también hicieron desastre, y incluido a ese tipo de producción también. Sí, la verdad que parece realmente castigada la zona y la localidad, Barrio Nuevo. Le quería hacer una consulta paralela, ya sacando un poco el eje de esta cuestión, que por supuesto esperamos que tenga una solución en alguna medida de tiempo razonable, y con el acompañamiento del Ejecutivo Provincial, como usted decía, que quizás sean los que tengan más disponibilidad para preocuparse y ocuparse de los trabajadores de aquella localidad. Le quería hacer una consulta. Usted sabe que se ha estado comentando, se ha estado hablando de la posibilidad de la instalación de una central nuclear en la localidad vecina de Río Colorado. ¿Usted tiene alguna información, aparte de lo que dan los medios? ¿Cuál sería el posicionamiento del intendente de la Adela en el caso de que eso fuera cierto? Bueno, primero que nada, es totalmente en contra, ¿no?, de oponer. Si bien manejamos lo que manejan ustedes, ¿no?, es todo a través de los medios. Sí, lo que ha sido la semana anterior y el fin de semana, sí han estado llamando muchísimos medios regionales y también de la provincia y también medios de afuera de la provincia, pero ¿cuál es la visión? Pero nosotros lo que manejamos es todo a través de los medios, no tenemos una palabra oficial de que esto sea cierto y de que esto, bueno, se pueda llevar adelante. Se están barajando tres localidades, que también es todo a través de los medios, y una de las localidades es Río Colorado. Río Colorado es una comarca que nos une y, bueno, que estamos en contacto permanente con, claro, con Río Colorado, y Río Colorado con la Adela. Sí, sí. Pero, bueno, hoy por hoy no tenemos nada oficial, más allá de que uno puede ver que este megaproyecto que se habla y que en el momento de oponerse, por oponerse o por distintas cuestiones que esto acarrea, en otros lugares del mundo esto se está cerrando, y que también existen otras posibilidades de poder generar energía eléctrica. Bueno, pero de todas maneras, al armar a una localidad, tenemos que estar, primero que nada, bien informado oficialmente. Yo creo que también no hemos tenido ningún llamado de la provincia de Río Negro, ni tampoco del municipio de Río Colorado, porque con el intendente de Río Colorado, con Gustavo San Román, hemos tenido una comunicación también, ya sea por deporte, por cultura, que se han hecho en conjunto, con la apertura de turismo, se han hecho muchas cosas en conjunto, y bueno, por ahí lo que mencionaba un medio en el día de ayer, que yo me encontraba en Santa Rosa, por lo que me pudieron decir, pero bueno, que desmentía totalmente la posibilidad de una obra de esta magnitud, a lo que sería una planta nuclear en Río Colorado, el intendente de Río Colorado. Pero bueno, vuelvo a repetirte, todo por los medios. Yo no he tenido aún todavía una fuente oficial que descarte todo esto, ¿no? También tampoco se sabe de oficialmente del proyecto, pero bueno, de paso cañazo, diría un paisano, y le queríamos hacer la consulta. El gobernador ya se expidió también reforzando el rechazo que tiene naturalmente la comunidad. ¿Es cierto, como usted dice, Juan, que hace falta más información y más precisiones para poder desarrollar una opinión concreta? Juan, esperamos que el viento cambie para la zona de la Adela y para toda la gente, para todos los laburantes de allá, y que las cosas empiecen a mejorar. Por supuesto que no va a ser quizás con los vientos estos del neoliberalismo que le toca vivir al país, pero hay que poner la mejor de las caras frente al mal tiempo. Le agradecemos por este contacto y disponga del micrófono si quiere para agregar o redondear lo que le parezca a Barrio Nuevo. Bueno, sí, de mi parte, al contrario, como siempre, a disposición, y también agradecer, ¿no?, la posibilidad que nos dan a través de este medio. Y bueno, siempre esperando que el de arriba pueda tener una mirada distinta hacia nuestra región, hacia nuestro departamento. Parece que estamos muy castigados y agregándole todo lo que esto acarrea, ¿no? Porque más allá de lo que decía anteriormente, que esto es un municipio netamente ganadero, que cuando los productores ganaderos sufrieron la peor seca, el municipio también estuvo en una crisis muy complicada económicamente, y bueno, esto siempre va acarreando al municipio, y esto también acarrea a que estos fenómenos también tengamos este tipo de problemas con respecto a lo climatológico que arrastra a este tipo de producción como es la salinera. Pero bueno, esperando, ¿no?, que esto, como bien dice usted, los vientos empiecen a rotar y a cambiar, y que podamos seguir disfrutando de alguna u otra manera esta empresa, que el de arriba, o que Dios nos escuche, y que pueda seguir toda esta gente y la que fue despedida anteriormente, retomada nuevamente, y vuelvan a tener su trabajo. Muy bien, Juan, le agradecemos de nuevo el contacto y que tenga usted buen día. Muchas gracias, hasta luego. Estábamos en contacto con el intendente de la localidad del sur de La Pampa, La Adela, Juan Barrionuevo.